últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 175ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este enorme basurero! ¿Cómo están? Nos van a tapar, ¿eh? Lana. Sí, muy bien. Es, hay quien con, uno revisa. Hay que revolver, ¿eh? Era mía. Sí, sí, sí. Deme esa moneda. No, deme esa moneda. No, es mía. Está bien, igualmente no hay mucha cuestión. No se puede. Damas y caballeros, si se parte ese chocolate, y ya sabemos a quién pertenece aquí dentro de la nave, ¿eh? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al más selecto tripulante que se ha hecho cargo de los controles. No estamos en piloto automático. No, dijo. Voy a trabajar luego de tanto. Señoras, ¿cómo estás? Capitán Roger Vinilo. Séquese, preparado para un fin de semana de rock and roll. Salvaje, güey, ¿eh? Ahí está. Hace gestos con los dedos que no sabemos qué significan, pero está es como chido, se viene un fin chido de semana salvaje. De rock and roll y pura armonía. Muy bien. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, bellísima y preparada para un fin de semana puro rock and roll. Sí, sí, la prueba vestuario igualmente. No. Pero sí, dance. Sí, le gusta aturdirse con melodías monótonas, sí. Pero son sus gustos y los respetamos desde aquí. Un aplauso a la sensualidad. Pero puede haber rock ahí. Al meneo de cadera. Puede haber. Ella prefiere que no lo haga. Sí, sí. Señoras y señores, vamos. Igualmente su rostro cuando regresa luego del fin de semana es como que hubo rock and roll. Tiene. Pero bueno, ella lo sigue negando. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, representante de todos los técnicos, buena onda que hay en el planeta Tierra. Él representa con su mala onda a los técnicos buena onda. Sí, genial. No representa a nadie. No vamos a discutir con él. Con ustedes, el Mico. Sé que es el Mico. Eres tú y tú. Sí, eres tú. Y tú, y nada más que tú. Y sin representaciones, absoluta. Es perfecto. Bueno, no quiere nada. No, ni siquiera representante. Así quedarás, Mico, siempre pobre. El rey Vulcano amenaza desde los confines con hacer llover fuego sobre nosotros. Y vivimos temerosos de sus decisiones hasta que un día notamos que su poder está basado justamente en nuestro miedo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y a mí me gustaría, si puede ser Muda, que lo aten a Lagarto, porque estamos como muy hiperactivo el pero día es de que hoy. Me gusta el pasillo está con ruedas. Sí, es perfecto, se va a tener que acostumbrar. Bueno, luego hay gente que dice, me parece como que es gente muy positiva, ¿no? Dice, bueno, esto lo vas a tener que usar toda tu vida, cabrón. Y me gusta. Bueno, al fin hallé la tierra que soñé. Shalom, llegué a Jerusalén. Llegué a Jerusalén. Shalom, desintegrados, aquí reportándose desde Jerusalén, Israel, Tania. Para los hola, amis, Tania. O sea, para ustedes puedo ser Tani o Ta. No, deja, Tani de, o ta. Deja de quitarte cosas porque luego serás sí. Michiste y luego... y nada, no quedará nada de no, ti. No, eres Tania. Eres Tania, con todo respeto, Tania. Bueno, soy una catalohebrea, es decir, catalana y hebrea. Oh, ¡qué quilombo! Un quilombo, dice, qué mezcla, ¿verdad? Como dirían ustedes, un caos total. ¡Pero qué caos total! Sí, en realidad no sé qué complicaciones puede tener ser catalana y ser judía, no, pero no. Esto lo sabe muy bien Tania. Puede que ser, dice, ahí puede. Está. Dice, bueno, en realidad, qué mezcla, ¿verdad? Como dirían ustedes, un caos total. Vivo en Jerusalén, Lo que para mí se presenta como un enigma indescifrable es la política externa norteamericana, estadounidense mejor dicho. El otro día, viendo las news, vi a Condom S. Rice, que decía que si la situación iraní no se resolvía por las vías diplomáticas, ellos, los americanos, no dudarían en hacer cambiar la decisión usando las vías bélicas. No dudarían. Eso que los americanos solo pueden trabajar con el uranio y con los elementos bélicos más sofisticados, ¿cómo es eso? Y solo ellos se creen tan moralistas de pensar que son el Superman del mundo. ¿Se puede terminar una presunta guerra con otra guerra tipo hicieron en Irak? Bueno, cosas de locos, ¿verdad? Sí, se puede. Sé que Estados Unidos de Norteamérica defiende a mi país y que los tenemos que estar bien agradecidos, pero en realidad estoy harta de esta puta situación en donde nos venden mentiras por verdades. Bueno, aquí las cosas no son claras. Yo les iré contando. Les mando un fuerte abrazo, especialmente al señor Lagartija, que no sé por qué razón me encantaría conocerlo. Bueno, adeus, dice, y que viva la revolución. ¿Eh? Que viva la revolución. Está como para, ¿cómo se llama esa fiesta que se realizan cuando los jóvenes judíos cumplen 18 años? Shanatová. ¿Qué es el Shanatová? No, es el Shanatová. Yo conozco el Shanatová. No, es lo único que conoce. El Shanatová sí. Es como el Día del Perdón, pero no tiene nada que ver con esto. Pero bueno. No, conocí a otro. Usted igual ya cumplió los 18 años, ¿no? Sí. Para, sí, el Barnizbae. Lo conozco. Un beso, amiga, Miguel Salazar dice: señor pirata, con todo el respeto que se merece usted por aquello de la proximidad con el niño elefante y todo eso, me ha sabido cagar el correo, tergiversó todo el contenido de lo que quise dar a entender como mi sugerencia. ¡Lo logramos! ¡Sí que sí! Hemos logrado lo que muchas políticas internacionales logran, es decir, tergiversar el mensaje y adecuarlo a las formas y terminar diciendo lo que uno quiere decir. ¡Sí que sí! Yo no sé lo que quería decir, sinceramente, Miguel Salazar, pero me alegra de haberte tergiversado el sentido. Dice: mis sugerencias del cambio de WMA a MP3, por favor, no me vuelva a hacer eso, mi neurosis no lo puede tolerar, o buena parte, bueno, quizás me atacó la mala redacción a mí, así que le daré a usted el beneficio de la duda. Si hay algo que me gusta es el beneficio de la duda. Es un gran beneficio, por más que te cojan con las manos en la masa, destrozando cualquier tipo de situación. Si le dan el beneficio de la duda. Si me dan el beneficio de la duda, se duda. Dice: bueno, para el desintegrado que me putea por lo de la cucaracha albina, le deseo muchas cucarachas en su cama, en su baño, en su traje, en su trabajo, en todo sitio que se le ocurra estar a él, o le tengo una solución perfecta. Creo que las lagartijas comen cucarachas. Pues bien puede contratar a nuestro querido señor lagarto. ¿Usted está para estas contrataciones? Por favor. No, por favor. Sí, sería una relación simbiótica. Profesor Monk, usted es lo mejor que le ha podido pasar al planeta Tierra. Cada vez más se... Muchas gracias. Cada vez más exultantes los halagos de Miguel Salazar para con usted, profesor Monray, no sé. Realmente me siento muy acojonado. Está acojonado el profesor Monray, no sé. Muy apachonado, muy conchado. Bueno, muy bien. Esta, toda esta situación. Le agradecemos. Ya estuvo su agradecimiento. Estamos pasando en el mundo. Muchas gracias, profesor. Tengo que seguir aquí con Papa 77. Disculpen, no es que lo tome a menos, profesor. Gracias. Papa 77 de Córdoba, Argentina, dice: basta con las mamadas nerds de los MP3, los WMA, y todas esas memeo y todas esas mamadas. Estoy recaliente con los mensajes de mierda de eso. Chao, dice. Estoy más cagado que un palo de gallinero. Mi novia me ha propuesto casamiento. ¿Qué mierda hago? Sé que me está por desintegrar el mundo. Ah, dice, chao. Me voy a aprovechar un poco el tiempo de libertad que me queda. Me voy de puta. Saludos a todos y la puta madre. Se casa. Resignado, Papa 77, y es lo mejor que te puede ocurrir. Porque así no escribirás tantos mensajes mamones aquí pidiendo rata blanca y esa mamada. Mejor casado lo queremos. ¿Qué pedo, humanos? Aquí lo extremadamente feo desde Mérida, Yucatán, México. Ahora extremadamente feo. Pues nada más para contarles lo que me pasó en la playa el otro día. Bueno, sucede que en la playa yo fui al baño para hacer lo que uno debe hacer en los baños. Y en estas andadas, cuando escuché unos gemidos, ¿no? En el cubículo de junto. Y me asomé a otro vestidor y otro cabrón está cogiendo unas cultural mujer que bien podría haber sido la muda. Yo en ese momento tenía mi reproductor de MP3, lo prendí y empecé a grabar todo, pero para no hacerles el cuento largo, el señor era casado y la vieja también lo era. Seguía al tipo después de donde se quedaba en la playa y así, mediante la amenaza de darle la grabación a su esposa, le saqué unos 500 baros, unos 500 pesos al tipo este. Lo malo es que ella me los gasté, se los había gastado en el hospital luego de que... Sí. Pero bueno, ahí estaba el extremadamente feo. No no entendemos mucho esta situación media chuchesca, sí. Pero cuchesca en realidad, pero sin en realidad llegar al efectivo de ser un profesional. No, está chido. Y ha grabado esto, sí. Le fue, y luego que fue con el MP3 diciendo, mira lo que tengo grabado. Oh sí, dame más, si no me das dinero se lo muestro a su esposa. Y la esposa estaba ahí junto en la playa con él. Póngale. Le dijo, bueno, toma esto, me encanta este reproductor. No sabemos, pero ahí está extremadamente feo haciendo negocios en Mérida, Yucatán. Por aquí está el malogrado de Huaraz. Y ha tomado unas dimensiones esto de los malogrados, que es casi en pie de guerra entre Huaraz y Cajamarca. Yo creo que tienen que juntarse, sí, y a las piñas. En una pulseada, podríamos definir esto, el que pierda es más aburrido, el que pierda se queda con ese nickname tan chingón. Sí. De nuevo lo saluda el auténtico y único malogrado de Cajamarca. Si les falta el programa donde yo mandé el primer mail, fue uno donde les dije que estaba harto de mi vieja, que siempre me malograba los hartos sexuales. Dice, Mico, trabaja más y busca. Mico, trabaja. El primer mensaje, ahí está, el Mico lo ha decidido. Sí. El malogrado en realidad es de Huaraz. Acabas de perder tu nickname. Lo peor que le puedes hacer es mandarlo a chambear. Postscriptum, ¿recuerdan a la Germa del antro? Ahora dice que quiere una relación firme. Mi pregunta es, ¿la debo aceptar? Y si te considera firme, sí, acepta, ve con ella. Sí, y si no, hay unas pastillas que te pueden garantizar una relación firme. El malogrado de Huaraz, Perú, llega para decir, hola, hija de la chingada, no escribí cosas buenas. ¿Y qué? ¿Por qué? La reputa, no pasa nada interesante en esta ciudad, salvo que cuente como a las placas de mi abstención de tirarme a una tía que mierda. Bueno, basta. Va. Si no pasa nada interesante en Huaraz, múdate de ciudad. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Desde San Luis, República Argentina, llega Trinidad y Tobago. Y Tobago, que está más junto. Qué bello nombre es Trinidad, ¿eh? Sé que y sí. Ahí Trini dice lo siguiente: el motivo de este mail encontró razón hace algunos programas atrás, en donde alguien preguntó por qué no se puede señalar con el dedo índice. ¿No? Las personas. Dice, lo que me llevó a recordar a una profesora que tuve en tercer año de la secundaria, la cual supuestamente dictaba clases de educación cívica, pero en realidad, como ella sabía, el camino de la felicidad, nos obligó a todos a comprar un libro de autoayuda llamado Camino a la Felicidad. La vieja está muy loca. Dice, no tiene nada pero que no ver con la materia. Hacer comprar un libro de autoayuda en el colegio. No, en realidad no era obligatorio, pero ella, obviamente, si no comprabas el libro, la materia te la llevabas a marzo, directamente. Y pero te quemas la cabeza. Está muy loca. Dice, todo aquel alumno que se rehusaba a leer el libro se la llevaba a marzo, directamente. Y yo di por perdido todo el año con la profesora Salazar, era el apellido justamente Salazar de esta dama. Creí no haber aprendido un carajo de ese libro, pero 10 años después se hizo la luz. Y cuando escuché en su programa que alguien preguntaba por qué no se puede señalar con el dedo índice, recordé vagamente uno de esos capítulos de aquel libro de autoayuda que justamente explicaba este enigma. Decía así: no debes señalar a los demás con el dedo índice, porque cuando lo haces, 4 te están señalando a ti. ¿Cuatro dedos? Ah, no, es que 4 personas. Automáticamente tú haces así. Porque entonces, está chido. Sí, está chido, porque además si en una progresión matemática, sí, estaríamos viendo que todo el planeta está interactuando en señalamiento. Sí que sí, cabrón. Pero no, en ese sentido quiere decir, cuando tú estás acusando a alguien con el dedo índice, los otros 4 dedos te están acusando a ti. Ah. Es decir, 4 contra 1. Una mamada de autoayuda, sí, que sí, no sabemos en qué colabora con la autoestima, pero no, bueno. Está más chido lo que dije yo. Dice, que no recuerdo qué era. Igualmente, no estoy muy de acuerdo con esto, porque si ustedes señalan, a ver, todos señalando, sí, por favor, en sus casas, en sus chambas, en sus automóviles, en las paradas de buses, señalando para tomar en cuenta esto, señalen con el dedo índice. Si señala así. No, nuevas formas de señalamiento no, lagarto. Es, bueno, es el dedo índice señalando, sí, a un oponente. Póngale así. Perfecto. No, bueno, y aquí tenemos, bien, no, porque los otros, bueno, aquí tenemos una especie de dato basado, sí, firme. firmemente con estudios avalados por parte de Trinidad. Dice, no estoy de acuerdo, porque si ustedes señalan, al estudiar la posición de la mano, se darán cuenta que solo tres apuntan al señalador. Uno al señalado, y el dedo pulgar puede optar por tres modalidades. La número uno, si el señalador sujeta a los dedos que lo señalan a sí mismo con el dedo pulgar, este señala en diagonal respecto al índice. Es verdad, casi como que está señalando el suelo. Sí, ¿no? Es como señalan el suelo y los otros y tres si hacia los otros deditos se meten para adentro, señalan a otro que está de costado. Claro, si tenemos la capacidad de que penetre por justamente nuestros huesos y salgan del otro lado a través de unas uñas bastante crecidas. Ninguno de nosotros. Esa es una de las posibilidades. La posibilidad número dos, si el dedo pulgar señala en la misma dirección que el índice, siempre sujetando a los demás dedos, se van dos estará para señalando dos a la misma persona. Sí que es decir, el dedo gordo con el índice, una sobremarcación, una sobremarcación, exactamente. Y número tres, si el dedo pulgar está escondido entre los dedos del señalado, el pulgar simplemente no participa del acto de señalar. No participa del acto de señalar. Es una hipótesis. Espero sugerencias a ver si consolidamos la teoría y la hacemos ley. Claro, dentro del paradigma de señalamientos avalado por estudios desde el siglo XVIII. Está a punto de ser ley, ¿eh? Está, sí, ya faltaría alguien más que señale de alguna manera extraña donde el dedo índice, donde el dedo pulgar quedara prácticamente en una sucesión subjetiva. Es más, estoy viendo que se pueden señalar a dos personas. En movimiento rotativo. El pulgar, a modo de batidora. Está chido, Está chido porque... porque ese es como que señala uno, pero pueden ser muchos más. No, además genera una actitud de distracción para aquel al que estamos señalando. Ah, claro. Entonces a lo mejor no se siente tan ofendido. Sí, de alguna manera. Sí. Tú eres el culpable. Y vemos el dedo es oscilatorio. Como cuando te mira un bizco. Sí, pero lógicamente esta nueva avala todas las hipótesis sucedáneas de Trinidad. Sí. Por lo tanto, estamos en conformar ley de que no son bajo ningún punto de vista cuatro dedos los que te señalan cuando tú señalas. Así que muy bien, Trinidad. Gracias por dar cordura a mi cabeza. Ya les escribiré otras cuestiones. Trinidad, postdata. Estoy realizando un estudio para el cual me faltan compilar unos datos acerca de los efectos que causa señalar a la gente. Ese será otro mail, claro, porque no sabemos por ahora los efectos que pueden causar. Hay que ir por próximo, la calle señalando y anotando qué es lo que está pasando. Claro, si a uno se le cae un piano, por ejemplo, podemos decir. A uno se le cae un piano. A otro se le cae una maceta, a otro no le pasa absolutamente nada. Recordemos que también está lo que confirma la regla, que es la excepción. Sí, todas esas cosas conformarán esta cuestión. Dice, eso será por otro mail. Terminé el secundario, ahora estoy concluyendo mis estudios universitarios, pero no soy feliz. Todo fue una farsa, dice Trinidad. Para aquellos que creen que la universidad da la felicidad, no siempre, ¿no? No. En algunos casos no. No, hola, el amor tampoco. Hola, hermosa muda. Sigan buscando, sí. No encontrarán. Mezclen. Hola, hermosa. Sí, un amor universitario es lo que realidad. Sí, eso está chido. Hola, hermosa muda y demás tripulantes de la María Tijuana. Se reporta Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Giro. Hoy en el programa 1075 se cumplen mis 200 programas en que los voy escuchando. Me parece que vamos a hacer un asado. Esto hay que festejarlo y ustedes ya conocen y fiestas, muchos licores, muchas chelas, vinos, cigarrillos puros y habanos. Y después el sol iluminará nuestro hígado, el cual estará colgado en el calzoncillo de algún amigo. El calzoncillo estará colgado, aclaro, dice. Claro, es porque, oye Juan, yo no me dejé tu hígado en tu calzoncillo. No, aquí no hay nada, solo... Dice, bueno, esto aclarado. Hay que tener en cuenta que nunca hemos estado tan pedotes como para eso. Lo otro que estaba pensando ustedes. Ah, sí, lo del... Oye, Juan, dejé ligado tus calzones. Me voy y nada, todavía falta mucho camino por recorrer. ¡Con tus! ¡Con tus! Alegría, que falta mucho camino por recorrer y ya nos dio hueva de tanto que falta, imagínense usted. Señoras y señores, entramos en el programa, en la sección... Oye, maldito imbécil, ¿sabías tú qué...? Y es de momentos de datos culturales. Ajá. Esta la instaura justamente Aaron de Asir España. Hola, Aaron. Que nos trae unos datillos recogelones y recoquetudos. Dice así el primero de estos datos que tendremos en sucedaños programas. Oye, maldito imbécil, ¿sabías tú que...? en la antigua Inglaterra, la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del rey, a menos que se tratara de un miembro de la familia real, claro está. Cuando la gente quería tener un hijo o tener relaciones, debían solicitar un permiso al monarca, quien le entregaba una placa que debían colgar fuera de sus puertas mientras tenían relaciones. La placa decía: Fornication under consent of the king. Fuck. Y ese es el origen de dar su corrida para ahorita. Dice el rey de España que se viste hasta y que se rey se cansó y dijo: bueno, sí, fuck you, dice, fuck off. Coja todo lo que quieran, sí, pero no me hinchen, sí, las pelotas. Ahora, qué bonito, ¿no? Poner una placa yo para hacerme el astuto con mis amigos. Y yo, oye, rey, póngame la placa. ¿No? Y entonces pasan los... Oh, mira este, sí que lleva la buena vida. Y tú estás adentro, a lo mejor, mirando televisión, echando la hueva, toqueteándote. Dice la adicta a la colorada fácil desde Trelew, Argentina. Hola, adicta. Dice: ¿por qué están todos amamonados? En este marco de amamonamiento, encontrábame yo un día en las computadoras del centro de estudiantes de mi facultad. Cuando un joven que estaba en la máquina de junto me dice: ¿puedo hacerte una pregunta? Y hace que es íntimo, pero necesito la opinión de una mujer. Yo no sabía con qué me iba a salir ese tipo. Generalmente, cuando te abordan con ese tipo de preguntas, sí, estás en tu máquina, en un ciber, en un centro de estudiantes de tu universidad, y viene un mamalón con cara de: te voy a hacer una pregunta que es de vital importancia para mí, como que te asusta. Yo dudé, ¿no? Sí, claro, y contesté tímidamente: bueno. Estiré mi cabeza hacia el monitor de él, el que estaba utilizando, y me di cuenta que el muy desgraciado me estaba haciendo leer un mail de amor. ¡Hijo de puta! Y quería mi opinión, dice. La mina que le había escrito había cometido un error sintáctico muy común. Decía: sos lo mejor que nunca me pasó en la vida. Y el boludo este se perseguía y decía, si se lo podía explicar, claro, porque el tipo decía: como soy lo mejor, no lo que nunca comprendo. Me pasó. Es decir, vengo a hacer lo peor que te está pasando. O soy lo que nunca te pasé. Es decir, nunca te pasé. Eres una o sea, mierda. Me ignoras porque nunca te pasé. ¿Esto es lo que me está diciendo la adicta a la acordada fácil? Esto. No, y la adicta a la acordada fácil dice: no, tranquilo, esta pendeja escribe como el ojete. Dice: yo le dije las explicaciones con una terrible cara de culo para que no me joda más. Porque de pajeros que hay que en el mundo, dice, por favor, y todos me tocan a mí, dice la adicta a la colorada fácil, y se retira tratando te de... Te están buscando, adicta. Sí, te están buscando. Sí. Sí, adicta, porque además de todo eso, tú eres lo mejor que nunca nos pasó en la vida. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, mis cabrones, aquí con voladores, aquí Ocareca Surfista. Ah, hola, Carioca. Mis estimados tripulantes de la nave, por favor, hagan algo para quitar la costumbre a mi querida Fofinia de colapsar nuestro querido hogar con tantos cachivaches. Ya, yo sé que de todo esto será en vano para aliviarnos de su cabronesca obsesión de guardar ropa, zapatos, muebles, cuadros, antigüedades, utensilios domésticos, bolsitas, libros y otras mierdas. Es que acumula para la guerra. Sí, acumula para cuando Brasil entre en guerra Guyana. Y entonces, está muy bien lo que hace Silvinia. Está muy bien, pero está sí, muy bien. Cuando tú entras en esa onda, no puedes parar. Tú compréndela, porque tú empiezas, bueno, voy a guardar esta cacerola porque algún día a lo mejor quiero cocinar un guiso. Pero si tienes todo un juego nuevo, no importa, pero esta le da un saborcito especial, así que la guardaré y quedará allí. Y así va acumulando uno cosas póngale, y cosas. Póngale. Esta bicicleta con las está ponchada, las ruedas, no la volveré, tengo una nueva, pero está no totalmente importa. Oxidada. El día de mañana necesito una cadena porque se me corta la de la bicicleta nueva y tengo puedo utilizar esta, de... sí. Claro sí. Que sí, y ahí está, sigue acumulando cosas, dice. Va acumulando de nuestras mudanzas, inclusive. ¡Ah! ¡Oh! Se trae porteros de edificios de otros claro, lados. Sí. Ya me encariñé sí, aquí sí, con sí. Ricardinho o con Georgie. baño y se va llevando, sí, cosas de otras personas. Era una buena persona. Era una buena persona. Dice, o que ya, cosas que ya no usa, bueno, tiene absolutamente todo, lo guarda, cosas inútiles, nunca lo usarán, no, lo usaremos en nuestras vidas, y ella sigue acumulándolo, porque ya estoy a punto de arrojarlo todo para carayo. Está bueno, porque todo eso para carayo quiere, sí, decir que no te va a dejar nunca. No, es verdad, porque... porque aunque esté con otra persona, te llevará. Te llevará como acumulado, Ricardo. Sí, sí, así, sí, que, Eucario, dice, él es mi expareja, Eucario, sí, Casartista, y ya sabes, no me puedes hacer de él. Así que, fidelidad para siempre, amigo, ¿eh? Dice, voy a tirar todo pro carayo, un terreno baldío. Si no me arrojo yo antes, nuestra casa está convertida en un caos total. De papeles ni hablar, no, por favor, ni hablar de eso que me infarto. Buscas algo y encuentras todo lo contrario a lo que buscas, y cuando no buscas nada, encuentras algo que no buscas. Dice, pero una victoria logré, aunque ínfima. Le quité la costumbre a Silvina de imprimir y acumular todos los mensajes que les envía a ustedes. Dice, la convencí. Ya teníamos que tener una culpa nosotros. Sí, pero en algún momento yo sabía que nos estabas buscando, sí, sí, de, sí, chivo, sí, sí, expiatorio. Dice, en este sentido, ya la convencí de que nuestro hard disk se banca todo, soporta todo y que lo guarde ahí. Y si se caga el hard disk, y mira que luego andamos, entrará a meterle cosas al hard disk que no son para el hard disk. Claro, imagínate, nos vamos todos al hard disk. Y luego hay que llamar a Gabriel de Houston a decirle, por favor, Gabo de Houston, necesitamos un hard disk. No se puede. Gabo no se puede hacer cargo de todos los hard disks. Por supuesto, bastante que se ha hecho cargo de uno. Dice, bueno, pero díganme, ¿qué hago con todo lo otro? Convive en armonía. Sí, sí, sí, sí. Deja que las cosas aprende fluyan, a convivir. Aprende a convivir y ve buscando un apartamento más grande, digo, porque sí, no sí, van sí, a entrar sí, las sí, cosas sí, dentro sí, de poco. Necesito que el niño elefante con su sabiduría me dé luz, dice, ese espacio, ese vacío imprescindible para que lo nuevo nos libere de lo viejo e inútil. Si me libran de este momento, les voy a mandar un montón de regalos chingonosísimos, porque se los merecen un montón. No, ya sabemos lo que son los regalos. ¿Qué son los toda regalos? La mierda que va a sacar del apartamento, que no le sirve, cabrón. Y va a venir acá con cacerola. Yo ya te iba a dar una solución, pero no, eso no quiere. Zapatos número 38 de Silvinia, que no queremos, por favor. Archie de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Archie. Dice, no entiendo cómo le hago para conseguir un buen trabajo. Te digo esto porque ahora parece que por contar con un puto título y algunas cosas, ya es un obstáculo para conseguir trabajo también. En otros te piden inglés, experiencia y en un sinfín de cosas. Por mendigos, 4,000 pesos de mierda que piden las empresas. Y se resulta que si cumples con todos los requisitos, tu perfil está como para más. No mamen, dice, es indescifrable. Sí que, sí. Que ahora están preparados. Estar preparado tampoco te sirve. No, Archie, sí te sirve. Lo que pasa que la gente que toma los empleos es muy extraña. Hay mucha gente que dice no. Es que cuando rindes para todos los requisitos, dices, este me va a quitar el lugar a mí. Claro, esta es una amenaza pública para mi puesto. No, estás nunca fuera. Nunca debes completar íntegros todos los requisitos. No, tienes que presentarte. En algún momento tienes que hacer... Sí, todo lo que usted diga, la respuesta es sí. Y soy bien pendejo, así que no soy una amenaza para usted. Luego, una vez que consigues la chamba, ya luego lo demuestras, ¿no? El auditor nocturno desde la ciudad zapatera de León, Guanajuato. El auditor. Dice, el motivo de este correo es, en el programa anterior mencionaron el problema del hipo. Bueno, solución, un vaso con agua lleno con agua, ¿no? Sí. Darle 6 tomadas, no 3 ni 4. Menos todo el pinche vaso de una sola vez, eso no se hace. 6 tragos, nada, que es un número místico. Los 6 tragos... Debería ser 7. Claro, pero no, si tomas 7 sigue tu hipo. Dice, sin separar el vaso de la boca. No te debes ver bien pendejo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y dice, y bueno, y me inténtenlo y luego me dicen si funciona o no. Bueno, nos vemos, cabrones. Se me olvida, primero ahora tiene que venir, tiene el que venir el hipo. Claro, sí. Que chinga su madre López Obrador, dice, uno de los candidatos a la presidencia. Si bebes los 6 tragos sin hipo, ¿te viene el hipo? Si bebes los 6 tragos, sí, lógico. Estaba pensando. Bueno, tengan cuidado entonces. No, nunca tomen de 6 tragos de un vaso sin separar la boca del vaso. Si porque te viene el hipo. Tiene agua porque te viene el hipo. También podemos comprobar esta situación. Gabriel de Houston. ¡Hola, Gabo! Dice: el elefantito pasó a imprenta. Hoy llega a la revista en todas partes del mundo. Recuerden que Gabo, además de ser una celebridad universal, también para pagar sus vicios, trabaja de diseñador de una revista de autos. Y va a salir el niño Houston. Elefante. 40,000 ejemplares en todo Houston, en todo territorio norteamericano, donde el niño elefante aparecerá materializado en el ángulo inferior izquierdo, al lado de de diferentes carros, y una mamalona que aparece mirando, siempre, no se sabe hacia dónde, no. Sí. Es como una Marta. Mira al infinito. Mira al infinito y es como el icono de la revista o algo así. Que debe ser, para nosotros es amiga de Gabriel de Houston. Para mí, Gabriel, queremos saber, Gabo, si la conoces. porque... porque hay que conocerla. Sí, porque aparte nos huele que no existe esa mujer en realidad. Y ah, que es una idea que se materializó también ahí en la revista. Debe ser súper famosa en Houston. Sí que sí. O sea, la mujer va pasando y todos dicen, ah, la, ah, la revista. La revista. Pero la ahora... La revista que estaba con un conejo. Que estaba con un conejo y que ahora está que con el niño elefante. Con el niño elefante. Elefantizados todos en Houston gracias a la tarea sí que sí. invalorable de Gabriel de Houston, nuestro querido Gabo. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de América, dice... Mensaje mamón del día, pongan musiquita romanticona. No, no podemos, todas esas cosas. Mi novio es agradable, extremadamente cariñoso, romántico y con un buen corazoncito. Algo que andaba en búsqueda desde hace mucho tiempo. Siempre estuvo ahí conmigo, pues fue chido. Pero lo malo es que tiene negocios turbios y no sé, me da como mellito a veces. Aunque sé que él y sus amigos serían incapaces de hacerle daño a alguien. Al contrario, esos tipos me cuidan hasta el extremo de que cuando salimos y hay reunión de maleantes por ahí en una barra... Ah, no. ¿Qué no, negocios? No, son incapaces de hacerle daño a ella. Sí, en realidad viven de hacerle daño a la gente, ¿no? Dice, por ahí están en una reunión de maleantes o algo así, o en una barra, o en un antro, siempre están al pendiente de los tipos que están alrededor. Dice, sé que lo que hace, él no es bueno, o mejor dicho, no es legal. Mire cómo lo fue convenciendo, ¿no? Claro, sí. Mira, nena, yo en realidad trafico cocaína en grandes cantidades, arreglo justamente, voy a los negocios y les doy cierta... cosa. ¡Pero eso no es bueno! No es que no sea bueno, en realidad no es legal, Tanjera, ah, no es legal. No es legal, así que ahora me das un besito y nos retiramos de aquí. ¿Bien? Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, dice, pero ¿quién se puede poner a decir qué es lo que está permitido o no? Ah, es un buen discurso. El discurso vacuo e imbécil que te ha introducido este muchacho es realmente increíble. Sí. Porque yo digo, mire, me voy con mi carabina a asesinar gente al bulevar. Y tú le dices, hey, güey, pero eso está mal. Ah, y en este mundo, ¿quién puede decir lo que está bien y lo que está mal? Ay, estás perdida, Batanjera. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Amigos y amigas, agua, señor Lagarto. Bienvenidos al pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Cajamarca, Perú, parcialmente nublado. Posibilidades de lluvia el día domingo. Alcira, España, lluvias moderadas. Anaco y Cantaura, Venezuela, tormentas aisladas. San Rafael, California. Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos, Norteamérica. Y Cochabamba, Bolivia, parcialmente nublado. Posibilidades de lluvia. Neiva, Colombia, nubes y sol. Posibilidades de lluvia el día sábado. Sao Paulo, Brasil, nubes intermitentes. Puerto Rico, sin información de la ciudad. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Altar Escalchas, Caracas, Venezuela. Daniel Martínez Galindo de Barcelona, España. Ah, hola, Daniel. Dice, quiero quejarme de toda esta mierda de guerras de este puto planeta. Soy cojonudo. Saludos desde España. Un fuerte abrazo de parte de Daniel. Un fuerte abrazo para ti. Frutas. Alzan las voces. Del DF mexicano dice, hola, cibernautas. Ayer fue jueves y la desesperación invade los cuerpos de día viernes y cada vez se acerca más el descanso y se aproxima. Pero como siempre, no falta infamia alguno que en el último día de la semana, última hora del día laboral, en el último minuto de dicha hora, dice, ¿me puedes ayudar con este problema? ¡No, no puedo! ¡Maldito seas, hijo de la chingada! ¡Que no piensas, carajo! Y esas cosas todavía lo vemos al Fructas realmente ofuscado en su chamba. Es que es muy caritativo. Es el buen samaritano y ya está agarrando sus cosas. Le están viendo la espalda cómo se va de la chamba. Tanto me rompió las bolas el genio del doctor Morbo, dice, ojos rojos desde Bahía Blanca, República Argentina. Ja, hola, ojos rojos. Y tanto me aprecio por él que al final mandé una obra a la Bienal de Arte. Muy bien, y muy mientras bien. Me sacaba los mocos y buscaba sin éxito casi rimas consonantes con presidente, me llamó por teléfono a la directora del museo para decirme que mi obra había ganado el premio del arte contemporáneo. ¡Pero qué chido! ¡Otro artista! ¡Otro artista! Automáticamente empecé a sentirme un Homero con un asador malogrado. Dice, bien, ahora soy artista. ¡Wow! Dice. Y ahora los conocidos que se enteraron ya no me ven como un tarado que habla incoherencias todo el día, un boludo un del que no se sabe nunca qué mierda estudia, que está tan perdido, le falta poco para ser ingeniero, pierde el tiempo en pelotudeces, en boludeces, pero ahora es artista. ¡Sí! Y les parece gracioso todo lo que digo. Es más, se reúne alrededor de él. Para escucharlo. Claro, se levanta, se rasca la cabeza y dice, ¿no habrá un cafecito para mí? Y ahí estoy, habló, dice, el artista. Habló el artista, tráiganle un café al artista, a ver si se pone de malas. Dice, en realidad ahora gané un certificado de mediocre. Bien, muchas gracias. Cuando sea la inauguración de la muestra voy a tener que ir a... no sé en realidad qué hacen los artistas de una muestra artística. Solo se colocan que... al lado de su obra de arte. Y, y dicen, bueno, sí, esto me quedó chido. Sí. La técnica que utilicé. Y siempre la explicación debe ser grandilocuente. Sí. Tú presentas una mamá y debes decir, esto simboliza la guerra en el mundo y el hambre y la desesperación. Ah, sí, sí, sí. Reunida en un mismo círculo, como el perro que se muerde el rabo. Sí, sí, sí. Esa técnica la utilizan hasta los cirujanos cuando hablan de las estéticas que realizan las modelos. Claro, levantamos pómulos, representan pómulos, claro, la libertad del pueblo. Sí, en vísperas del año nuevo que llega. Sí, que sí. Y el año viejo que pasó, que está representado por estas nalgas tan prominentes. Y queda como más importante. Claro, sí, sí, sí. Dice, solo que sé que voy a disfrutar de un extraño champaña y apretar bien fuerte el cheque para no perderlo cuando termine totalmente pedote. ¡Oh! Entonces, eres un artista mantenido por el sistema. ¡Qué chido! A partir de, entonces uno es artista de verdad. Los artistas de verdad son mantenidos por el sistema. El sistema se encarga de mantener un núcleo de artistas que hacen que mientras uno trabaja y suda la frente, tenga como a gente que está haciendo algo por el arte, ¿verdad? El arte, sí. Muy bien, estamos orgullosos de ti, por la cultura. Claro, dice, voy a estar pedote hasta las 10 de la mañana fuera de un antro gritando que todo es un gran chiste. Con el premio estoy pensando en comprarme muchas cosas como cajas enteras de postrecitos. Sí, bueno, eso está chido, sí. Pero será un acto artístico también. Sí, que sí. Y a ver, porque luego los envases de los postrecitos sirven para hacer otra obra de arte. Conformarán la nueva obra del artista. Sí, sí, sí. Tenemos declaraciones del artista en el canal Zonal que nos dice qué ha hecho con el dinero que ha ganado. Me he comprado 140 postrecitos. Ya esperamos, la obra será majestuosa. No, en realidad los tiraré a la basura. No importa, luego de la basura se reciclará y será una obra de arte. No, he decidido dedicarme a otra cosa. Renuncia. Está ocultando. Sí, dejémoslo entonces. Aquí con ustedes una imagen del artista. Y el artista en silencio, el reportero en silencio y unos 20 minutos todos en silencio. Dice, me gustaría comer con ustedes los postres y reírnos un rato de todo esto. Un abrazo partido. Mierda. Ojos rojos. Versión art. Muchas gracias, Ojos Rojos. Conocerte a partir de ahora. Mire, ya camina distinto. Lo valoramos más. Ojos rojos. Está pendejo. Y ahora conocemos al artista. Sí, aquí está, bueno, hay mucha gente que ha llegado. Estamos perdiendo contacto y lo tengo a Daniel por aquí, al Frutas, al Pablo, a alguien que nos saluda, a la Batangera de Carolina del Sur. Mierda. Ha llegado, bueno, señor Lagarto, todo titina. Veo mal la tierra, cabrón. Yo le pregunto en estos precisos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo falsa. ¿Falsa? Mentirosa. Me jode. Igual que Mansell. ¿Mansell, güey? Sí, cabrón, ¿qué? ¿No le conté la historia de Mansell? La historia, yo no recuerdo la historia de Mansell, pues no. ¡Bingo! ¡Hola, Lagarto! ¿Cómo estás? ¡Estoy sorprendido! Hoy les voy a contar la historia de Mansell. ¿La historia de Mansell? Sí que sí, cabrones. ¿Qué queremos escucharla, güey? Era el día en el que se conmemoraba la quinta efectivación del agave en el tequila. Muy importante, cabrón. Muy importante. Y el niño Mansell estaba sentado al costado del camino de la ruta que unía Jericó con la Patagonia. ¡Wow! Una ruta larga, güey, ¿eh? Sí, cabrón, una ruta larguísima. Una ruta extensa. En eso vio una luz incandescente que se acercaba por el camino. Una luz de extrema belleza. Una luz que todo lo iluminaba. Todo lo iluminaba en su camino, sí. El niño Mansell, anonadado por la luz. ¡Claro, güey! Dijo, ¡Oh! ¡Alabado seas, niño elefante! ¡Alabado sea, cabrones! Y pasó un camión. No era lo que se dice. Frenó a unos metros. Ajá. Y de la caja del camión descendió el niño elefante. ¡Ahora sí, cabrones! ¡Tómense de las manos! ¡Alabado sea, santo niño! El niño elefante miró el desértico paisaje y dijo: ¡con estos coyotes se viaja la chingada! Ah, venía como que... sí, me imagino que no debe ser como el viaje, ¿verdad? ¿Dónde es la celebración? Sí, hablando un niño elefante estaba interactivo. Sí que sí. ¡Claro! Y le hablaba el niño Mansell. El niño Mansell lo miró y le dijo: ¡detrás de aquel cerro, niño elefante! ¿Detrás del cerro estaba la famosa celebración? Eso le dijo el niño Mansell. Cuando el niño elefante cruzó el cerro, no había nada. ¡Qué desilusión! Y ese día, el niño elefante no estaba de ánimo. El viaje largo, todas esas cosas, que se alimentan. Claro. Lo habían puesto de un humor particularmente vengativo. Particularmente vengativo. El niño elefante miró al cielo y dijo: ¡ah, pinche chamaco! ¡Me mintió! Y desde ahora me cobraré todas tus mentiras, porque estoy de malas y me duelen las patitas. ¡Wow! Sí que estaba maloso, sí, ¿eh? Sí que sí, cabrón. ¡Ay, no me gustaría estar en la piel del niño! Al día siguiente, Mansell estaba con sus amigos. Ajá. Y uno le preguntó: ¿qué onda, Mansell? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué onda, Mansell? Mansell dijo: ayer, fui a ver un concierto de los Clash. ¿Un concierto de los Clash? ¡Quizás! ¡Oh! Dijeron los niños. ¡Miren! ¡A Mansell le desaparecieron los bracitos! ¡Wow! ¡Qué imagen! Mansell hizo como si nada pasara. ¿Tá? Y los niños le dijeron: ¡Mansell, te desaparecieron los bracitos! ¡No! Dijo Mansell. ¡Los tengo en los bolsillos! ¡Ah! Como disimulando, ¿verdad? ¡Quizás! ¡Oh! ¡Le desapareció el cabello y la nariz! ¡Chale! Ahí ya no podía ver nada. Eso, o sea, eso era evidente. Los niños lo miraron y le dijeron: ¡Mansell, te desapareció el cabello y la nariz! ¡Wey! ¡Eso es por mentir, cabrón! Mansell se enojó y dijo: ¡no, no me mientan! ¡Ustedes me mienten porque me tienen envidia! ¡Porque yo soy el padre del hijo de Luis Miguel! ¡El padre de... ¡Sas! No le desapareció nada. ¡Ah, chale! Luego dijo: ¡y me pagaron por eso! ¡Y ¡sas! ¡Le desapareció la cabeza! ¡No, la cabeza! ¡Impresionante! Ya no tenía niños, ni cara, ni boca, ni rostro. Sorprendidos por la situación, dijeron: ¡miren! ¡Mansell es un culo con piernas! ¡No! ¡Mansell salió corriendo y se perdió en el horizonte! ¡Claro! Como avergonzado luego de tanto mentir. Ya sí, no le quedaban pocas cosas por desaparecerse. Nadie más lo vio. Me imagino otra enseñanza del niño elefante que nos vuelve sí, a decir: sí, el camino es aquel que tiene que ver con la verdad. No hablamos de mentiras piadosas, hablamos de mentiras que están enquistadas en las culturas de las sociedades. Si mientes, lo único que tiendes es a desaparecer dentro de tu misma mugre. Por lo tanto, el niño elefante nos vuelve a demostrar que el camino es el de la verdad. El de dar la cara, porque luego... Mansell encontró un lugar donde la mentira no era castigada. Es más, era bien pagada. Y ahora Mansell es vocero presidencial y miente hasta por el culo. Y así estamos, amigos, en un maravilloso mundo donde taladra tanto la mentira que a veces nos suena realidad. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde van sus monitores, por la forma por donde se escuchen a través de la ronda de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. La Leo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Silver. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Henry. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en español. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de VHF con el cura fiestero, las manos en los bolsillos. Pero las tiene. No, él tiene las manos en los bolsillos. Tiene, para mí se está tocando, pero bueno. Hay un, hagamos como que no miramos. Está bien. Sigue buscando. Sí, sí, cura. Nosotros nos estamos despidiendo. Recuerden, amigos, si el día lunes. Sí, tranquila, sí, muda, sí, muda. No es ningún problema ni objeción. El sitio no, nos tenemos que quedar.